Tejal, bueno, ante el fatal accidente del día de hoy, domingo, ¿qué evaluación hace de la frecuencia y efectividad de los controles preventivos que se están realizando actualmente en las principales calles de Purranque? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es una situación compleja. Lo que ocurrió hoy día, sin ninguna duda, es una situación súper difícil para los involucrados. Son personas jóvenes, tanto el imputado como la persona fallecida. Por lo tanto, evidentemente es algo que tenemos que analizar. Y respondiendo directamente a la pregunta, se han visto cambios en los controles en la comuna después de varias solicitudes, varias reuniones que realizamos los concejales, la alcaldía, junto a Carabineros, hemos pedido algunos cambios también. Justamente estoy solicitando hace ya harto tiempo que tengamos en Purranque un fiscal con dedicación exclusiva. Y el tema de los controles es algo que hemos estado solicitando y que ha ido mejorando. Cuando nosotros asumimos la administración de la comuna el año pasado, teníamos muy pocos vehículos policiales. Hoy día ha llegado también motocicletas, tenemos patrullas nuevas, y se ha visto desde que asumió el presidente José Antonio Kast, hemos visto un cambio también, un control bastante fuerte, pero evidentemente tomando en cuenta el resultado de hoy día, no ha sido suficiente. El responsable concejal huyó del lugar, fue capturado, por supuesto, pero ¿ha salido esto a la palestra en el sentido que se ha discutido la implementación de mayor tecnología de vigilancia, vale decir, cámaras de seguridad o pórticos que permitan una reacción más rápida ante este tipo de situaciones? ¿Lo han analizado ustedes? Sí, de hecho, personalmente presido la Comisión de Seguridad Pública de la comuna y como presidente de esta comisión he solicitado en el Consejo Municipal varias cosas, entre ellos que haya mayor agilidad para poder acceder a las cámaras de seguridad. Nosotros hoy día en la comuna de Purranque tenemos 17 puntos de vigilancia, pero hay una burocracia, ¿cierto?, para que las personas, los vecinos, los afectados puedan acceder a las cámaras de seguridad. Ese es un punto. Uno de mis colegas concejales también está solicitando la incorporación de cámaras de seguridad en las plazas en donde juegan los niños y personalmente estamos solicitando hace mucho tiempo, inclusive de antes que yo asuma como concejal, la implementación de semáforos en la comuna. Sabemos que Carabineros y Senda está realizando operativos conjuntos, y se lo menciono por el nivel de intoxicación que se detectó en el conductor, la presencia de alcohol y cocaína. ¿Considera necesario solicitar un refuerzo en la dotación o en la periodicidad de los operativos de tolerancia cero? Y en realidad, más allá de los operativos de tolerancia cero, lo que estamos solicitando es que tengamos hoy día un fiscal con dedicación exclusiva. Nosotros compartimos la Fiscalía Local de Río Negro con las comunas vecinas de Puerto Octay y de Río Negro, y siento que el problema está ahí, en la persecución de los delitos. Entonces, esta puerta giratoria que uno ve, ¿cierto?, personas conduciendo bajo la influencia del alcohol, que es algo bastante arraigado en este sector, que tenemos alto nivel de ruralidad. Siento que las medidas que se toman, ¿cierto?, no son necesariamente las adecuadas, entonces la gente se atreve aún, ¿cierto?, sabiendo de que es un delito, pero con la, no sé si decir permisología, pero sí con esta, insisto, puerta giratoria que tenemos en la Fiscalía Local de Río Negro, se generan lamentablemente estas situaciones. Siento que la gente no le tiene miedo a la Fiscalía. Ahora, por otro lado, vecinos han manifestado preocupación por la velocidad de los vehículos en la ciudad. ¿Existe algún proyecto en carpeta o una posibilidad, por ejemplo, de gestionar medidas de mitigación vial? Sí, indudablemente, a través de la Comisión de Tránsito hemos solicitado en diversas oportunidades los famosos lomos de toro, resaltos, le llamamos técnicamente. La Dirección de Tránsito tampoco ha colaborado en realidad con estas solicitudes y en el año y medio que llevamos nosotros de administración no se ha instalado ninguno. Ahora, por último, concejal, más allá de las condolencias de la familia de la víctima, ¿presentará el municipio alguna querella criminal contra el responsable de este accidente? Sería lo ideal. Personalmente estoy solicitando que la municipalidad se haga parte de las querellas y se haga parte de los procesos judiciales pero eso hasta este minuto no ha ocurrido en ninguna causa judicial de la comuna. Lo solicité también cuando tuvimos un asalto lamentable, ¿cierto?, a una joyería en donde resultó lesionado un adulto mayor. Lo solicité en varias oportunidades cuando hemos tenido situaciones complicadas y lamentablemente nuestro equipo jurídico, que es un buen equipo jurídico, no se ha hecho parte, ¿cierto?, de ningún proceso. Por lo tanto, yo espero que en esta oportunidad sea diferente y sí me gustaría que la municipalidad se haga parte del proceso porque evidentemente ya es una situación compleja. Hoy día no fue un simple accidente de tránsito, sino que tuvimos, insisto, personas jóvenes involucradas, un impacto de alta energía, a alta velocidad. Vecinos indican que habría más de los dos vehículos, ¿cierto?, involucrados, que vieron a más personas, ¿cierto?, en otro vehículo también circulando a gran velocidad. Por lo tanto, eso quiere decir que estamos al debe y que tenemos que hacernos parte de los procesos judiciales, de modo de que también la ciudadanía se sienta acompañada y que las víctimas también tengan, ¿cierto?, los familiares, la certeza y tengan, ¿cierto?, la confianza en que como autoridades vamos a ser parte de los procesos. Gustavo Barría, concejal de la comuna de Purranque, como siempre agradeció la gentileza conversar.